llegó Turbo Tapo Tambo. Yo que todo te lo di sin medida, yo que loco por tu amor dejé a mi familia. Hoy que sabes que jamás tú me has querido, qué imposible es para mí.